concha tu madre. Esta vez no, por favor. Ya no quiero culiar más, weón. Aleja esa weá de mí. Ay, weón, no me toques, concha tu madre. Sácame los dedos de la weá. No, concha tu madre. Te voy a meter la mano, culia completa para la culia. Con la vaca, concha tu madre.